llevas tus libros. Hola, Mía. Hola, niña. Hola. Hola. ¿Ya hicieron tus tareas? Sí. Mira, muchacho, hazme el favor. Vete de ahí. Vete, que no te quiero ver aquí cerca de la niña. Mucho menos. Vete. Vamos. Te gusta mucho este chico. Te encanta. A ti sí te gusta mucho. Y sabes. A ti sí te gusta. No te conocemos, mamá. Mira, te conocemos. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Viejo, pero a tu lado. Ay, ay, ay, ay.